Buenas noches, leones. Gente amiga del interior del país. Esta noche, en Leones, Carlitos Morán Jiménez graba su tercera larga duración en vivo para que lo baile el país. Esta cosecha vino fuerte y con fibra, porque sembramos una vez buena semilla. La tempestad y la malaria no han podido secar las flores y los frutos merecidos. Hemos luchado contra viento y marea, porque elegimos una vez esta tarea. Hacemos esto con amor y con respeto, hasta morir representamos al cuarteto. Pero hay algo que jamás olvidaremos, y hay un motivo para continuar luchando. Es este pueblo consecuente que ha apoyado nuestra carrera desde hace tantos años. Es evidente que hay un pueblo cuartetero que sigue fiel a su más puro sentimiento, igual que unicha su pueblo preferido, pues ciudadano a su partido político. Estamos vivos y a todos. Es un gusto estar aquí en Leones, junto para la gente de Córdoba.